Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Bienvenidos y bienvenidas a Auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 6 de abril de 2026 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntas y juntos los temas que interesan a nuestros pueblos. El feminismo debe ser anticapitalista y decolonial. Se llevó a cabo Congreso Nacional de Agroecología en Centro de Estudios para el Desarrollo Rural del 24 al 26 de marzo. Dunas costeras, primera defensa de las playas mexicanas. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y escuche la información que producen las comunicadoras y comunicadores. Para la experta en monedas comunitarias, Claudia Caballero, no hay feminismo real sin justicia económica, y la justicia económica no cabe dentro del capitalismo. Y afirma que tanto la tierra como los cuerpos de las mujeres son vistas como algo que se puede consumir, por lo que el feminismo debe ser anticapitalista y decolonial. La también promotora de la feria Multitrueque Michiuca señala que este feminismo invita a tejer redes, al cuidado mutuo y a entender que la liberación está atada a la tierra y a sus seres vivos. Con información de la Cooperacha. ¿Has oído hablar del engaño rosa? ¿Se acuerdan cuando nos dijeron que el feminismo era pedir un ascenso o comprar un labial empoderador y ya? Pues resulta que mientras algunas rompían el famoso techo de cristal, el 99% de las mujeres tenía que barrer los vidrios rotos del piso. Y eso no es feminismo, es marketing. Bienvenidos a otra videocolumna. Hoy vamos a hablar del feminismo que no les conviene a los de arriba. Ese que es patriarcal, sí, pero que también es anticapitalista y decolonial. El que entiende que el capitalismo y el patriarcado son cómplices de toda la vida. Y es que el problema es que hay un feminismo de las que pueden pagarlo. El feminismo liberal nos vendió una promesa bien bonita. Tú puedes tenerlo todo. Pero nadie nos dijo que ese todo incluía una doble jornada de trabajo. O pagarle a una mujer más pobre para que cuide a tus hijos, para que haga labores domésticas en tu casa, y tú sentirte culpable por no ser suficiente en ningún lado. El 76% de los trabajos de cuidado en el mundo los hacemos las mujeres. Y por supuesto, la mayor parte no es pagado. Es un trabajo que está invisibilizado, pero que mantiene vivo al capitalismo. Es decir, que sin nosotras, se cae el capitalismo. Y esto es justo la gran potencia del movimiento feminista. Porque aquí está la gran noticia, y es que no hay feminismo real sin justicia económica. Y la justicia económica no cabe dentro del capitalismo. Entonces, tenemos que ir a propuestas del feminismo como la decolonial o la ecofeminista. Esta última, por ejemplo, no se trata solamente de que las mujeres amamos a la naturaleza, como nos quieren vender algunos yogurts orgánicos. En realidad es entender que tanto la tierra como los cuerpos de las mujeres sufren la misma explotación, que dentro del capitalismo estas dos son vistas como recursos, como mercancía, como algo que se puede consumir, agotar y tirar. Por otro lado está el feminismo comunitario, con una propuesta bien interesante que por supuesto no viene de los libros de Harvard, sino que viene de los tejidos colectivos, del trabajo comunitario de mujeres campesinas e indígenas que históricamente han hecho. Es un feminismo que no habla de la individualidad, sino más bien que sabe que o nos salvamos todas o no se salva ninguna. Rita Segato tiene una frase muy linda que dice que la colonialidad no terminó, sino que se modernizó. Esto significa que cuando el feminismo mainstream del marketing nos dice cómo tenemos que ser mujeres, en general está repitiendo un patrón colonial, el de imponer una forma de ser desde arriba, desde el norte, desde lo blanco, desde lo que tiene dinero, desde lo homogéneo. La famosa frase que las mujeres ya no lloran, ahora solo facturan. En cambio, el feminismo decolonial pregunta y se cuestiona, ¿libres para qué? ¿Libres para consumir? ¿Libres para competir? ¿Libres para explotar? ¿O libres para construir otra forma de vida? Donde el bienestar no se mide en pesos o en productos, sino que se mida realmente en cuidados, en valores afectivos, en vínculos significativos. El feminismo que necesitamos no es el que pide un lugar en la mesa del capitalismo, es el que toma otra mesa y deja de esperar las migajas. Es el que no nos pide que seamos heroínas individuales, mujeres perfectas. Es el que nos invita a tejer redes, a cuidarnos entre nosotros, a entender que la liberación está atada una de la otra, de la tierra y de todos los seres vivos en este planeta. Es de ese feminismo cotidiano que las mujeres hacemos todos los días en procesos autogestivos, en el arraigo comunitario, en múltiples formas de construir otras formas de vida. Porque al final, como dice Verónica Gago, el feminismo es una disputa por cómo vivir. Y si el capitalismo ha demostrado ser ecocida y misógino, entonces sí, el feminismo tiene que ser anticapitalista o no será. Estamos en este día en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el CESDER, aquí en la Sierra Norte de Puebla, un espacio en donde esta ocasión fue sede del primer Congreso Nacional Redes que sostienen saberes y construcciones colectivas para las agroecologías y soberanías alimentarias, que tuvo lugar el 24 y el 26 de marzo. Y pues estamos en este momento con una de las coordinadoras, de las facilitadoras también de este proceso. Pues regálanos tu nombre completo también y desde dónde se hizo este esfuerzo. Hola, qué gusto. Mi nombre es Indira Santos y formo parte del equipo coordinador organizador de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias. Se crea este programa formativo para miembros de organizaciones de base, de zonas rurales, de espacios comunitarios, para campesinos, formadores, promotores de la agroecología y soberanía alimentaria, para que se formen en este proceso que atiende un poco las necesidades de las comunidades a través de la metodología de investigación y acción participativa, con la propuesta de desarrollar planes de acción en el cual nos vaya acercando hacia las transiciones agroecológicas y hacia la construcción de la soberanía alimentaria desde los territorios y para los territorios. Platícanos en este primer encuentro, ¿cuál fue la apuesta que pusieron en el centro, ¿no? Están diferentes representaciones de diferentes estados también, reuniéndose, compartiendo saberes. ¿Qué es lo rico de este encuentro? Uno de los propósitos más importantes es construir las redes de los especialistas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa después de la especialidad? Seguir tejiéndonos a nivel temático, a nivel de problemáticas. Salieron muchas redes o comunidades de aprendizaje temático que le llamamos ahora, sobre agua, sobre manejo de bioles. Hay un grupo que se enfoca en el tema de semillas, hay otro grupo que se enfoca a nivel de educación y formación, entonces, pero principalmente construyendo estas redes de colaboración ya más a nivel nacional. Por lo que sé, este, digamos, es como el segundo programa que impulsa a diferentes actores sociales en el territorio. Primero fue Pies Ágiles, ahora esta especialidad. Digamos, en ese sentido, también con la experiencia que han empezado a tejer, ¿cómo han empezado a mirar esos impactos que hay en los territorios propiamente, ¿no? Porque es una formación que no solamente es estar en aula, sino también el vínculo con la comunidad, con la gente, pero también con el propio territorio. El mayor regalo de este proceso es ver cómo la potencia de la comunalidad, ¿no? Y de la comunidad, y ver cómo a partir de estos estudiantes, ¿no? Que finalmente son como formadores, dinamizadores, facilitadores de los procesos territoriales en sus comunidades, ¿no? Es muy diverso, ¿no? Cada territorio tiene como sus particularidades, pero cada uno ha apostado a un proyecto, ¿no? A como a un caminar hacia la transición agroecológica desde tanto la potencia que hay en territorio, ¿no? Como de la riqueza del territorio, tanto biocultural, biológica del paisaje, pero también como la potencia como de la organización, la fiesta, ¿no? Entonces, desde ahí como ir construyendo esta reflexión como crítica de la realidad para ir acercándonos a la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer desde nuestros territorios para alimentarnos de manera sana, saludable, local, para construir capacidades también de decisión, ¿no? Política. También para impulsar economías sociales y solidarias, ¿no? Para empujar las economías locales y los espacios formativos, ¿no? Nosotros como sujetos de transformación, ¿no? Para vernos como que cada uno de nosotros podemos incidir en nuestros territorios, ¿no? Entonces, en algunos casos se afianzan proyectos que ya venían caminando desde antes, porque sabemos que las agroecologías no nacieron hoy, sino que vienen desde muchos años atrás, ¿no? Entonces muchas veces se están afianzando proyectos y en otras comunidades están surgiendo hermosos proyectos colectivos, ¿no? ¿Qué palabra le podría regalar para la audiencia con respecto también a esta práctica, ¿no? De la agroecología, también de esta práctica política que es la soberanía alimentaria? Hay mucha riqueza donde estamos, en los territorios donde nos ubicamos, donde trabajamos, donde nacimos o a lo mejor donde estamos viviendo. Entonces es una invitación a tener una escucha y una mirada atenta a nuestros territorios, ¿no? Poder escuchar nuestros territorios, poder observarlos y mirarlos, acercarnos a los sabedores y a las sabedoras, que hay mucho conocimiento y mucha sabiduría también de los abuelos y las abuelas, y acercarnos a quienes tienen la afinidad, ¿no? A los que tienen el interés de seguir produciendo la semilla criolla, de alimentarnos de manera sana, de no usar pesticidas, ¿no? Herbicidas, y ir caminando juntos a la transición agroecológica, ¿no? ¿Cómo podemos regresar a poder cultivar alimentos sanos y locales, pero también vernos como sujetos de cambio, ¿no? Que podemos construir nuestra propia realidad en nuestros territorios para el bienestar, para el bien común, ¿no? ¿Y habrá otro proceso de especialidad que se mira para el futuro en ese horizonte? Claro, la especialidad sigue, va a salir una segunda generación, una tercera generación, como tú lo dices. Desde Pies Ágiles fue la primera, la NBC ASA, que era la segunda, y ahora yo creo que en abril, finales de abril, va a salir la convocatoria para que estén atentos, quien quiera registrarse, inscribirse, están súper bienvenidos. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades por este encuentro y también por este cierre tan hermoso que han tenido en este espacio del CESDER. Gracias a ustedes y que tengan un bonito día. Estas mujeres juntan semillas para construir una barrera, porque donde muchas personas solo ven arena, ellas ven una defensa contra los huracanes y la erosión. Hay que ver si hay semillas, entonces los frutos hay que colectarlos. Son las dunas costeras. Ecosistemas que están adyacentes a la playa, son montículos de arena llenos de vegetación que pueden amortiguar los impactos del cambio climático. Y que hoy están en riesgo. En México no han sido vistas como ecosistemas prioritarios. Hay normas internacionales que protegen los manglares, pero desafortunadamente las dunas costeras todavía no cobran la relevancia necesaria. Sandra y mujeres del puerto de Chuburná, en Yucatán, producen plantas para restablecer la vegetación nativa, restaurar las dunas y recuperar sus playas. Cada día estamos enseñando primero a nuestras familias, a nuestros hijos, al cuidado de las plantas, porque son la primera protección y barrera contra huracanes. La UNAM las acompaña. Hemos hecho muy buen equipo para poder fortalecernos y para poder ellas fortalecerse y generar estos viveros, incluso hasta como una alternativa económica Reciben asesoría de especialistas y estudiantes de la Licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras de la ENES Mérida. Generaron sus propios viveros comunitarios, recolectaron semillas a través de las buenas prácticas, reprodujeron vegetación. Ellas siguen las recomendaciones del Manual de Restauración para Dunas Costeras de la Península de Yucatán, editado por la ENES Mérida. Muchas de ellas son amas de casa y empiezan a tener como una entradita, además de toda la sensibilización ambiental que ellas tienen y que han apoyado también a su comunidad. Han reforestado más de 300 metros de duna y planean la restauración de 4.000 metros cuadrados más de brechas y caminos. Se están abriendo grandes las puertas desde el conocimiento, desde el cuidado, desde la protección, ¿no? Desde la producción. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de Radio Francia Internacional, Shananine Calvillo, rescatar tradiciones ancestrales y luchar por una justicia climática. Les agradecemos la escucha y les esperamos la próxima semana. Shananine Calvillo es una joven ecologista del estado de Puebla, ubicado en el altiplano central de México. Ella milita por una justicia climática que tome en cuenta también la preservación de la cultura autóctona a la que pertenece, la cultura indígena, una minoría cuya lengua está en peligro de extinción. Así también busca rescatar las tradiciones de sus ancestros en materia de alimentación y de agricultura. Junto con otros jóvenes del mundo, ella forma parte este año de la prestigiosa Red Punto Generación, un programa auspiciado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y que apoya iniciativas en materia del medio ambiente. En ese sentido, ella participó como conferencista en el prestigioso evento Change Now, consagrado a soluciones a favor de la ecología y que tiene lugar cada año en París. Mi nombre es Erika Shananine Calvillo Ramírez. Yo soy de Puebla, del Valle de Tehuacán, y otra parte de mí es de Veracruz, del Totonacapan. Pues soy una activista por la justicia climática y los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien. Bueno, ¿y cuál es tu proyecto exactamente? Sí, pues el proyecto es un colectivo que llamamos Natsu, que está en nuestra lengua ingigua, significa Cerro de la Flor. Y pues somos un colectivo de juventudes, mujeres del Valle de Tehuacán, diferentes comunidades ingiguas que estamos trabajando para la revitalización de nuestra cultura y la protección del patrimonio que es la tierra, pero también es el patrimonio lingüístico de la cultura misma y que está vinculado siempre con la naturaleza, con el territorio que habitamos. Sí, precisamente para darnos un poquito el contexto, exactamente dónde se encuentra esta región. Sí, el Valle de Tehuacán está en lo que se ha mal llamado la Mixteca Poblana, que es el sur de Puebla, ya casi llegando a Oaxaca, que justamente no es un hogar de muchas culturas, entre ellas la cultura ingigua, de la que nosotros descendemos, que también se ha mal llamado Popoloca, pero pues que nuestros abuelos y sus abuelos nos han dicho y nos han contado, pues es la cultura ingigua del centro Naxxan, que ahora pues es Tehuacán. Y hay una lengua también. Sí, sí, la lengua es la lengua ingigua. En otras variantes es ingiba, ingigua, así, pero pues es la misma lengua. ¿Tú la hablas? Pues justo uno de nuestros programas es la de las clases de revitalización de la lengua ingigua, que pues nos están enseñando las compañeras de comunidades donde las juventudes todavía la hablan, porque pues lamentablemente en mi comunidad, en Soyamazalco, donde son mis abuelos, ya solo la hablan los mayores, los abuelos, porque justamente pues durante los años de no solo la colonización, cuando se hizo como pues toda la invasión, sino que después pues el Estado-Nación borró las lenguas, las impidió, pues de hecho estaba prohibido en las escuelas, y eso dice el abuelo, que por eso no se la enseñó a mi mamá pues no me la pudo enseñar a mí, porque era pues algo malo en ese momento. Pero a nivel de, comparado con el náhuatl o el maya, ¿es una lengua indígena de cuánta gente lo habla? Pues justamente es una de las lenguas que están en más riesgo de desaparecer ahora en México por pues tan pocos hablantes que hay justamente y porque la mayoría ya son viejitos. Y también en su acción, en su dominio de acción, es algo muy global, ¿no? Es la ecología, es la lengua, pero también es la alimentación. Claro, sí, justamente pues la alimentación, los sistemas alimentarios, para nosotras es justo como ese tejido donde todo se une, ¿no? Tanto la cultura como el territorio, las mujeres, porque para nosotros, para nosotras, el sistema alimentario de nuestro pueblo, que justamente es el pueblo que domesticó y conoció el maíz por primera vez en Mesoamérica y que lo ofreció al mundo. Justamente, pues la región que es la cuna del maíz, que es el lugar donde por primera vez se domesticó este tipo de cultivo y que hasta el día de hoy pues es donde se resguardan las semillas más antiguas y que tiene que ver mucho con cómo vemos el mundo, con la cultura misma, pero también con los riesgos y las violencias que ahora y por muchos años nuestro territorio ha vivido, principalmente por la influencia y la devastación del agronegocio, de la agricultura y la ganadería industrial, que justamente, ¿no?, pues han desplazado la cultura alimentaria tradicional, las formas de siembra, de cuidado de la tierra, hasta la misma explotación de la vida misma, no solo de los trabajadores, también de los animales. Y que pues eso es algo que nosotras hemos decidido que es uno de los centros en los que trabajamos, ¿no? Como para poder demostrar una vez más a la juventud, pero pues también al mundo, que el sistema alimentario no solo es el mayor emisor o uno de los mayores emisores de los gases de efecto invernadero, sino que también es ese fruto de la cultura y de nuestra cultura que puede ser utilizado para sanar a la tierra. Y es por eso que también una parte de lo que hacemos pues es volver a tener estas escuelitas donde recuperamos las formas tradicionales de la milpa, de la siembra, de la recolección de plantas, de pues, flores medicinales, que también están en el centro de la cosmovisión, pero también de la comida. Explícanos un poco qué es esto de la milpa. Sí, la milpa es el, pues ahora lo llaman agroecología, pero es el sistema de siembra que utiliza la asociación de cultivos que se llama, que no es más que lo que hacían los abuelos de sembrar calabaza, frijol y maíz en un mismo, pues en una misma porción de tierra, y que sirve para que, pues ya que el maíz es una planta que crece hacia arriba, que el frijol pueda tener una estructura sobre la cual crecer y que a la misma vez alimente al suelo con los nutrientes que el maíz necesita, y que la calabaza pueda extenderse en el suelo para que pues no evite que crezcan otras plantas nocivas o que sean plantas como hierbas. O sea, estas tres plantas, creo que también el chile a veces lo incluyen, ¿verdad? Ajá, también. La planta del chile, se complementan y se defienden entre sí. Uh-huh. Sí, justamente, pues funciona como un ecosistema pequeño que los ancestros, pues justo llegaron a ver que funcionaban en conjunto para sostener la vida misma. Sí, que de hecho es un conocimiento no nomás de los abuelos, ¿no? Es ancestral, ¿no? Los indígenas antes de la conquista española utilizaban este sistema de agricultura. Sí, claro, justamente hay muchos conocimientos que pues ahora la modernidad del desarrollo quiso borrar, porque justamente no mostraban que hay otra forma de sostener la vida, que no solo es a partir de el comprar pesticidas, comprar semillas y usarlo para que haya el máximo rendimiento, sino que el centro y la forma de cultivar también puede ser en reciprocidad con la tierra misma. Bueno, en este contexto usted forma parte de una selección de jóvenes que luchan por el medio ambiente. Cuéntenos un poco en representación de quién o de qué fundación viene aquí a este evento. Sí, pues justamente ya que nosotros somos un colectivo pequeño, también estamos en el territorio, pues muchas veces es difícil asistir a estos eventos o a estas oportunidades globales que por mucho tiempo pues obvio solo se han dado a personas con privilegios. Pues ahora existen afortunadamente iniciativas de organizaciones internacionales aliadas con los jóvenes, pero también con los pueblos que estamos luchando para pues justamente mostrar que hay otras alternativas, otras formas de organizar y vivir la vida. Pues esta vez la Fundación del Príncipe de Mónaco, a través del programa Regeneración, pues nos invitaron a Change Now y también nos han apoyado para asistir a otros eventos para poder justamente compartir de nuestro proceso, pero aprender también de los procesos de otros y que así podamos contribuir a la generación que está intentando hacer un cambio en los territorios, pero también a nivel global. Y usted como militante indígena, ecologista, joven, bueno, son varias etiquetas, ¿no?, que se le pone, ejercer esta profesión o esta vocación en México, ¿es peligroso? Pues justamente es fuerte, porque yo a veces digo como, pues uno a veces no mide, ¿no?, el riesgo, porque el impacto también que uno hace, pues a veces parece pequeño, ¿no?, como que no debería ser una gran preocupación para quienes justamente están detrás de las industrias, quienes están creando la crisis y pues sí, quienes también defienden sus intereses. Pero pues justamente, ¿no?, hay ocasiones donde pues sí, a veces la realidad nos llega y hay, pues a nosotros afortunadamente no nos ha tocado las amenazas, pero hay compañeros con los que hemos trabajado que sí, o incluso dentro de los mismos movimientos también, y pues sí, muchos vínculos con industrias incluso delictivas que pues al final acaban rompiendo con pues con lo que estamos haciendo, con lo que queremos hacer, pero pues al final como lo hemos visto nosotros es seguir con estrategia y seguir pues también con un análisis de la realidad, del riesgo, y pues siempre intentar minimizarlo, pues sí, para no poner tampoco en riesgo a nadie que quiera estar con nosotros defendiendo la vida, porque no debería ser un riesgo a pesar de que en Latinoamérica lo es. Y ya para terminar, no sé si me puede dar un mensaje, no sé si lo pueda decir en su lengua y después me lo traduce. Wasaya, Handina, Shananin, Harichunda, Kaninghau, Nanu. Pues muchas gracias por la oportunidad. Yo soy Shananin y espero verles después. Y a ver si pronuncio bien su asociación. Nyatsho. Natso. Natso. Natso. Que me dijo usted Cerro de la Flor. Ajá, sí, Cerro de la Flor. Natso. Sí, gracias. Gracias. ¿Hace cuánto que existe este proyecto? Puedo decir que es un proyecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, bueno, un colectivo con diferentes proyectos que tenemos. Y pues existe desde el 2024. Entonces ya tenemos pues casi 2 años que vamos a hacer. Y pues sí, con las compañías de la región, yendo y viniendo, pero pues siempre poniendo la vida al centro. Muchas gracias. Gracias. Escuchábamos a Shananin Calvillo, joven mexicana que milita por una agricultura más respetuosa del medio ambiente y que participó en el evento internacional Change Now en París. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.